50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 15 de julio. Este fin de semana se realizará la Feria Finde. Este fin de semana se podrá disfrutar de la Feria de Industrias Creativas de la Provincia de Buenos Aires en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, con entrada libre y gratuita. La jornada contará con propuestas que combinarán música, videojuegos, editoriales, audiovisuales y diseño. Habrá talleres de danza y disciplinas urbanas, así como una presentación de distintos cortos de cine. Todas las actividades se podrán ver en la página oficial finde.gba.gob.ar. La UNLP cuenta con la primera cátedra de enfermedades poco frecuentes del país. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Presentan la primera cátedra de enfermedades poco frecuentes del país, auspiciada por la Facultad de Medicina de la UNLP, con el objetivo de formar a estudiantes de grado en esta problemática que solo en Argentina afecta a más de 4 millones de personas. Hablamos con el médico César Crespi, responsable de la cátedra. El primer punto de movilización fueron los mismos usuarios, los pacientes, porque al no encontrar respuesta en el sistema de salud, empezaron a juntar y vieron que eran un montón. En realidad, hay mucha cantidad de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Pero entonces empezaron a movilizar y empiezan a visibilizar, y por eso tiene tanta fuerza, digamos, este movimiento. Y uno de los puntos claves es la educación. En todos los niveles, el médico que está en formación fue también una idea de hace un tiempo, fue una propuesta académica que hicimos en el 2019 y el año pasado se aprobó y ya tuvimos la primera camada de alumnos el segundo cuatrimestre del año pasado. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. El planetario abre sus puertas en las vacaciones de invierno. El planetario de la UNLP ofrece todas las actividades gratuitas que se realizan en el espacio junto a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Habrá talleres para chicos y chicas en la facultad y proyecciones con nuevas funciones en el planetario desde el 18 y hasta el 31 de julio. La parte audiovisual con su cine 360 será de martes a viernes, con un aforo completo de 175 personas en la sala y con barbijo obligatorio. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.